siento cuando tus ojos me ven. Con esas ganas de amarme no encuentro qué hacer. No sé, cuando toco tu pelo es la realidad. Y cuando siento tu calor pienso que no es verdad. Pero cuando te vas de mí no puedo respirar y quiero gritar que te quiero y no puedo vivir si conmigo no estás. Porque eres todo lo que tengo y si te vas no puedo vivir en soledad. Conmigo no estás.